Hoy cerramos nuestros 4 capítulos dedicados al formato adulto contemporáneo en Animales de Radio, así que si apenas está llegando al programa, recuerde que en nuestra página web, laxmasmusica.com, están todos los episodios de este fascinante ecosistema de canciones para gente que está vieja, pero no quiere estarlo. Hermano, continuemos con algo más cercano, algo más moderno, pero que hace parte de ese formato adulto contemporáneo. ¿Y quién puede decirse que es la reina hoy en día de ese formato? Pues Miss Taylor Swift. Ámela y odiela, no hay como ignorarla. Su presencia en el formato se ha hecho a pulso y yo creo que también a la fuerza, ¿no? Ha estado bien organizadito, bien planeadito, bien mercadeado, ¿no? Sí, sobre yo creo todo. Que ha funcionado muy bien ese marketing, ¿no? Lo que usted decía en estos días en Mañanas en la X, una de las cosas que hizo grande a Taylor fue la remasterización de ese catálogo, la reconstrucción de esas canciones. La puso como una ídola y como una heroína mientras también lanzaba un repertorio nuevo de canciones. Es que también es una cosa que implica mucho trabajo duro, ¿no? No, pues claro. Muchas veces uno dice, ¡ay, qué jartera volver a hacer otra vez lo mismo! Esta mujer volvió a regrabar 4 discos, ¿fue? 5 discos. Y lograr tener un éxito impresionante. Llegar con canciones también, como es el caso de Cruel Summer, por ejemplo, que es originalmente del álbum Lover de 2019, que fue hecha con su colaborador ya desde hace años, que es fantástico productor, músico, multiinstrumentista, que es Jack Antonoff. De hecho, por estos días sonamos muchas cosas de su banda Bleachers, que es el sonido retro que le da el último álbum Bleachers. Está increíble. Sí, es un disco bellísimo. De ahí hemos puesto aquí Modern Girls, que fue una de sus favoritas al comienzo del año. Y ya después hicimos el relevo con una canción que creo que fue su primer lanzamiento en noviembre de 2023 de ese tercer larga duración, que se llama Tiny Moves, que es una bellísima canción. Antonoff, que no solamente ha cosechado muchos éxitos independientemente, sino que es el compositor y co-escritor. Sí. De esta canción con la que continuamos nuestra historia por el adulto contemporáneo. Lo hizo con Annie Clark, que la conocen más por su nombre artístico Saint Vincent, y esta fue la canción por la que Olivia Rodrigo tuvo una cantidad de problemas, porque recordemos que Olivia Rodrigo lanzó una canción en 2001 llamada Deja Vu, y la canción Deja Vu tiene muchas similitudes con Cruel Summer, hasta el punto en que Olivia Rodrigo tuvo que entregarle los derechos de composición a Jack Antonoff y a Saint Vincent y a Taylor Swift por su canción Deja Vu. Y eso fue lo que hizo también que esta canción Cruel Summer de 2019 renaciera en 2021-2022 y se convirtiera en un gran éxito del adulto contemporáneo. Bueno, ¿qué le parece si devolvemos la película, literal la película, con un personaje bien adulto contemporáneo? Yo creo que las nuevas generaciones no deben saber de Christopher Cross. Estoy convencido de que no tienen ni idea. No les suena para nada Christopher Cross, pero a nosotros sí, porque es el papá de lo que llamaron el rock de yate. El rock de yate, expliquémosle un poquito qué es el rock de yate a quienes nos están oyendo en este momento. Hay que hacer un programa especial. Yo creo que toca hacer un programa especial del rock de yate y de otro fenómeno paralelo que se llama la tormenta quieta, la tormenta calmada, ah, sí, de Quiet Storm. Hablamos en algún momento. ¿Esto sería un género o un formato también? Yo pienso que puede ser un poco de las dos. ¿Cierto? Me da la impresión. Sí. Canción de cine, además. ¿Ah, sí? ¿No? Esa canción de cine. ¿De qué película? Esto es de Arturo. Se llama Arthur el Millonario, una película de 1981, que era la historia de un millonario que se enamoraba de una mujer pobre, que ha sido algo que hemos visto durante décadas en el cine. Y que yo creo que esto viene como de la mitología griega, de la historia de Pigmalión y todas estas vueltas. Seguramente, y en aquel momento era protagonizada por alguien del que no se supo nunca más, que era un comediante que se llamaba Dudley Moore. Claro. Y la cantante y actriz Liza Minnelli fueron los protagonistas originales de esa película, donde el tema principal era la canción de la cual estamos hablando en este momento. Sí, ay, esa película no le trae a usted recuerdos de las primeras ceremonias de los premios Oscar que uno vio en Colombia. Seguro. Yo recuerdo mucho a Dudley Moore y a Liza Minnelli. Sí. En las transmisiones que hacía espectaculares es. Pues esta canción se ganó el Oscar a mejor canción original en aquella época, en el 81 o en el 82 ya más bien, y también se ganó el Golden Globe Award. Christopher Charles Jeppert, más conocido como Christopher Cross, de San Antonio, Texas. Su álbum homónimo, Christopher Cross, fue el que lo hizo famoso. Ride Like the Wind, Never Be the Same. Claro. Sailing. Por favor. Óigame, esa canción. Bueno, no, en otro programa veremos cómo acomodar Sailing, pero Sailing hay que ver cómo se. Como hay que hablar de Sailing en algún momento. Absolutamente. Muchas de estas canciones características de esa hermosa voz suave de este personaje que nadie en las nuevas generaciones conoce, pero que nosotros sí sabemos que está cargada de ese estilo conocido como el pop rock. Escrita por uno de los más grandes compositores de los Estados Unidos, Burt Bacharach, junto a Carol Bayle Sager y a Peter Allen, pues para esa película que le estaba contando. Y pues aparte de los premios que le dije, Oscar, Golden Globe y todo el rollo, pues fue un éxito en los Estados Unidos en su momento. Llegó tanto en el listado adulto contemporáneo como en el Hot 100 al número uno para el mes de octubre de 1981. Y por eso hace parte de este cuarto programa de nuestro especial de animales de radio. Once in your life, you find her. Someone who turns your heart around the next thing you know. If I can just hold you tonight. Y vamos a regresar al presente, o al presente cercano, o al pasado cercano, si se quiere, con The Weeknd. ¿Quién pensaría que The Weeknd fuera a convertirse en una figura icónica del formato adulto contemporáneo cuando comenzó siendo uno de los músicos más disruptivos de la generación centennial? Y yo creo que es por ese llamado que la misma canción hace a la década del 80. Porque uno oye Blinding Lights y siente esa estética y ese sonido en esa canción. Y no por nada, hasta la fecha, se convirtió en la canción más exitosa en la carrera de The Weeknd. Luego hay un contenido, hay un factor nostálgico importante ahí que hace que una canción, así sea en pleno 2024, llegue a convertirse en un éxito de adulto contemporáneo. Blinding Lights se ha convertido en una canción que sirve para todos los formatos y que tiene esa asociación, como decía Uribe, al tema de los 80, por lo cual puede que sea la razón, aunque yo siento también que el crecimiento de The Weeknd se debe a una serie de maniobras de negocios que lo reubican en el mapa del R&B norteamericano. Sí. Y lo perfilan y lo proyectan como una figura de pop que va más allá de ese R&B que inició haciendo en su casa, en su cuarto, con un Fruity Loops, como muchos otros músicos de Canadá, de Toronto, de esa época, como Drake, como Keitra, nada. Lo que llaman bedroom pop, que claro, también es otro subgénero del que habría mucho para hablar, ¿no? Así es. Son esos artistas que comienzan su carrera prácticamente grabando música en su cuarto. Y uno de esos discos importantes fue el House of Balloons. Ese fue el disco que lo puso en el mapa de la generación más joven. Estamos hablando de la gente que tenía hace 15 años, 15 años. Sí. ¿No? Que tenía 15 años hace 15 años. Y es tan atractiva la premisa de The Weeknd como esta figura esencial del R&B, combinando un poco de cosas del pasado, pero con la oscuridad que implicaba tener 17, 18 años en ese territorio canadiense y estar enfrentado a un montón de nuevos retos, como el tema de las amistades a través de la internet, los romances a través de la internet, la salud mental, la transformación de la sexualidad, entre muchas otras cosas conectadas a ese espíritu del que hablábamos hace un rato con el pop de Yate o el rock de Yate, Christopher Cross, el Quiet Storm, como este fenómeno del R&B súper tranquilo, pero en el caso de The Weeknd con letras muy perturbadoras que terminan en manos de uno de los grandes productores de todos los tiempos, Max Martin, para convertirlo en una figura esencial de la radio Top 40 en los Estados Unidos cuando se exporta. Imagínese usted una canción como Blinding Lights que logra permanecer 35 semanas en el top de un listado como el adulto contemporáneo en los Estados Unidos. Eso es una canción que abarca demasiadas generaciones. Sí. Abarca demasiado público. Es probablemente una de las más importantes del adulto contemporáneo y es reciente, para que vean que somos viejos, no tan viejos. Exacto, no, espíritu joven. The Weeknd y Blinding Lights en Animales de Radio. Vamos a continuar nuestro camino por el adulto contemporáneo con The Barge. ¿Este tipo fue marido de Janet Jackson? Uno de ellos. Eran como seis, ¿no? Hermanos todos. Era El The Barge, Bonnie The Barge, Mark The Barge, Randy The Barge, James The Barge, Bobby The Barge. ¿Y este, ¿Y este cuál era? ¿Este era James? ¿Qué? El de Rhythm of the Night. El de Rhythm of the Night era, pues eran todos. Era todos, era la banda The Barge, el grupo conformado por todos estos hermanos. Una canción que les escribió Diane Warren en la década del 80, que lanzaron a mediados en el 85, cuando todavía existía el sello Motown. Era uno de esos artistas que, luego de el gran éxito de artistas como Michael Jackson con el Thriller, pasaron a formar parte de esos artistas afroamericanos que tuvieron un impacto importantísimo en el pop en los Estados Unidos y en listados, obviamente, como el Billboard Hot 100 y el adulto contemporáneo. Yo creo que este fue uno de los grandes cancelados antes de que existiera la cultura de la cancelación, porque en efecto, The Barge fue el marido de Janet Jackson, y de hecho el primer disco de Janet, que creo que se llama Control, está dedicado a esa muy difícil y traumática ruptura de su esposo James The Barge, quien abusó de Janet Jackson en su momento. Este señor tenía una cercanía, como usted decía, muy especial con el sello discográfico Motown Records, y ha tenido una historia de violencia muy fuerte, violencia intrafamiliar, por lo cual la fama que adquirió gracias a Rhythm of the Night se vio opacada por la historia de violencia intrafamiliar que vivió junto a Janet. Y The Barge también tuvo otro problema que ya era de carácter legal como grupo, porque decían que trataba de imitar el éxito que tuvo Lionel Richie 2 años atrás, en el 83, con All Night Long, que también hablaba un poco como de la fiesta de noche y tenía ritmos medio latinos y un poco de influencias de ese estilo. Entonces como que decían, esto es como medio copia, pero oiga, suena sabroso igual, ¿no? Y además, pues hombre, este man es consentido de Berry Gordy y tuvo su rollo con Janet Jackson. No hay que pararle bolas a los de Barge y mover esta cancioncita. Esta fue una canción muy importante en MTV también. Sí, aunque yo no me acuerdo del video, ¿sabes? Yo recuerdo el video. Me imagino que era un video súper de bajo presupuesto, como todos los de esa época. Pues todos los videos en esa época no es que fueran de bajo presupuesto, es que eran de baja factura y de baja calidad, porque no existía mucho la idea de qué era lo que había que hacer en un video musical. No había muchos lineamientos estéticos, entonces todo estaba muy guiado por el instinto artístico de cada uno de los músicos y de los intérpretes. Claro, aunque ya en el 83 ya Michael Jackson le había enseñado a todo el mundo cómo hacer videos. Claro. Lo que pasa es que no tenían la plata para hacerlos. Claro, pero pues The Barge, como usted decía, estaba con Motown. Plata era lo que había en Motown Records, ¿no? Sí, de pronto no era una canción tan profunda como para hacerle algo significativo visualmente. Pero es sin duda una de esas grandes canciones que supera los formatos y se convierte hoy en día en una icónica canción de adulto contemporáneo, Rhythm of the Night. Animales de Radio en la X. Ginger Time. Sí. Ed Sheeran con Shape of You. Qué canción tan impresionante. No, pero a ver, Yo también me atrevo a decir que es el éxito más grande en la carrera de Ed Sheeran. Indiscutiblemente. Fácilmente. Esta fue la canción que fue la más vendida en la historia en su momento, ¿no? En 2018 vendió casi 15 o más millones de copias, aparte del shipping original que había tenido la canción, ¿no? O sea, unas ventas que combinadas dieron como 42, 43 millones de copias alrededor del mundo. Porque yo recuerdo mucho la historia de Ed Sheeran en 2009 y él había recién sacado un grupito de canciones a través de iTunes en aquel momento, que se vendieron relativamente bien, pero no tuvieron un impacto muy grande, sino hasta como unos 3 o 4 años después que aparece ya firmado con Warner Music ese EP, y vuelven y lo sacan, de ahí salen canciones como You Need Me, I Don't Need You, The A-Team y Lego House, que fue la canción con la que finalmente la X Más Música llega a Sheeran, porque es de las que empieza a crecer en los listados generales de Gran Bretaña. Claro, y Elton John ayudó mucho a ponerlo en el mapa, porque Elton John es el dueño de la compañía de management que maneja a Ed Sheeran. Sí. Y él fue el que, gracias a sus influencias, logró que le dieran un espacio de unos minutos para presentarlo en los Grammys de 2013. Y que el mundo dijera, ¡oy! ¿Quién es este man?, ¿no? Y creo que incluso, no recuerdo muy bien, creo que en esa ceremonia del Grammy, Elton John le hizo el piano en la presentación a Ed Sheeran. Entonces, pues, imagínese. Pues Sheeran transita muy cómodamente durante toda esa década por el adulto contemporáneo y lo hace también metiéndose entre las corrientes de la radio joven y de la internet joven. Va haciéndose a una fanaticada muy importante, pero no es sino hasta cuando hace Shape of You que explota por todas partes. La canción creo que está producida, entre otras personas, por Rick Rubin y por Pharrell Williams, quien lo acompaña en esa aventura con la que conquista al mundo para siempre. The club isn't the best place to find the lovers, so the bar is where I go. Me and my friends at the table.